chicos bailan sin parar. Porque esta es la cumbia buena pa' gozar. Porque esta es la cumbia buena pa' gozar. Esta es la cumbia que baila todo el mundo. Grandes y chicos bailan sin parar. Me tomo una cerveza y me pongo a bailar. Me tomo una cerveza y me pongo a bailar. De pronto parece una chica muy sexy. La miro a los ojos, la quiero conquistar. Moviendo la cintura con mucha sabrosura. La tomo de la mano y la saco a bailar. Bailando cumbia la quiero conquistar. Bailando cumbia la quiero enamorar. Bailando cumbia la quiero conquistar. Bailando cumbia la quiero enamorar. Solo quiere bailar.